Navarra, pasado, presente y futuro. Toda la información sobre nuestro estado. De la mano de Alabede Irratia, aquí comienza Hor Dago Navarra. Ongi etorri lagunok eta ongi etorri gure irratzaiora entzuten ari zarete Hor Dago Navarra. Un miércoles más nos encontramos delante de los micrófonos para construir nación. Desde las ondas de Alabede Irratia te presentamos un programa que te hará sentir. Que te hará sentir que Navarra existe. Nuestras entrevistas, nuestros comentarios, nuestra hora soberana está pensada para que visionemos una realidad totalmente ocultada, tanto por los de fuera como por los de nuestra propia casa. La cultura milenaria navarra es de sobra conocida por ambos sectores, los que hipócritamente defienden la teoría de la anexión voluntaria y los defensores del concepto sabiniano de Euskadi. Que los autóctonos que defienden la unidad de España sigan RQR manteniendo en pleno 2012 que la conquista de Navarra no fue tan cruenta, no nos extraña. Al fin y al cabo cumplen su función de adoctrinar a su pueblo para que siga sumiso. Pero eso sí, lo que realmente nos extraña es que los autóctonos que dicen defender la independencia de Euskadi o Euskal Herria, aun conociendo la historia de Navarra, no hayan cogido el testigo político y de estatalidad que la palabra Navarra conlleva, para así poder disponer de argumentos soberanistas inapelables a la hora de conseguir la independencia. El tema de los presos, por ejemplo, tendría un tratamiento totalmente distinto si las gestiones para liberarlos y traerlos a casa estuvieran en manos de una autoridad propia navarra y uno de sus representantes, perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores, estaría exigiendo y manteniendo negociaciones con su homólogo español. Querer la independencia y pensar y actuar como autonomistas no nos va a traer nada más que el mismo resultado que el que llevamos viendo tras 35 años de autonomía, es decir, seguir perteneciendo a España. La independencia ha de nacer desde la óptica única de la estatalidad, es decir, pensar como Estado, trabajar para construir nuestro Estado, difundir la idea de nuestro Estado al pueblo navarro y, una vez conseguido este objetivo, elegir a nuestros representantes, que junto con el apoyo del pueblo nos lleven hacia la recuperación de nuestro milenario Estado pirenaico llamado Navarra. Hoy, como siempre, continuamos en nuestro intento de hacerte visualizar nuestro estado en forma de programa de radio. Por eso, somos un programa de la Radio Nacional de Navarra. Estás escuchando Hor Dago Navarra, y no solo ahí, a través del receptor, sino también a través de Internet. Un saludo muy cordial a toda esa diáspora navarra, fundamentalmente americana. Un saludo a todos esos países que nos escuchan a través de www.alabedi.org. Si tienen alguna duda, tienen alguna queja, alguna crítica, alguna aportación, saben también que se pueden dirigir a nosotros a través del email navarrate@gmail.com. ¡Comenzamos! Power to the little people. Lautada y Aramayo, 107.4. La Rioja, Treviño, 107.7. Ayara, Iñaki Irratia, 96.5. Sakana, 90.6. Alabede Irratian. Astearen kronika. Kronika de la semana. Eta arratsaldeko 7ak eta 5ak betetzen direnean badago hemen gure estudioan Alabede Irratian gure astearen kronika egin duen gizona. Kasu honetan gure partaidea Potxo, eta beno, ongi etorria emango diogu, arratsaldeon eta ongi etorri Potxo. Arratsaldeon, berdin. Zurea da hitza, tuya es la palabra, con esa astearen kronika. 500 años se cumplen de uno de los acontecimientos que marcaron para siempre el destino de nuestro pueblo. Las cosas no han variado tanto desde aquel 1512, año del comienzo del fin de la soberanía. No vestimos igual, ni vivimos los mismos años, ni viajamos en carros o caballos. Ni siquiera la lingua navarrorum tiene el mismo peso que hace 5 siglos. Pero hay cosas que nunca cambian. Antaño los llamaban espías, ahora los denominan servicios diplomáticos, sencillamente porque no vivimos en la era de las confrontaciones bélicas. No son los próximos movimientos de tropas los que llevan a los emisarios del gobierno español a tierras lejanas como Escocia, pero la presión ejercida es idéntica. Nada hemos cambiado en esta faceta. Cuando veas las barbas del vecino pelar, pon las tuyas a remojar. La posibilidad de que la tierra de valientes como William Wallace, Rob Roy y otros prohombres que derramaron su sangre por la soberanía vuelvan a ser libres se acrecienta con el paso de las semanas y los meses. O eso dicen buen número de analistas políticos. La insistencia en que Escocia siga perteneciendo al Reino Unido exaspera a un buen número de escoceses que saben de la viabilidad que su país tendría como Estado independiente. Salvando las distancias, vendría a ser lo mismo que los hermanos Azúa, siempre a la sombra del Lendakari Ibarretxe, demostraron en su día con números y datos contrastados. Cierto es que aquellos guarismos se referían a la Navarra Occidental y la Navarra Reducida, pero mostraban bien a las claras lo que cierto político navarro dijo, que España, además de ser un lugar interesantísimo donde viajar y disfrutar del turismo, es un lastre. Virgencita, virgencita, que me quede como estoy. O traducido a términos navarros, lo que se lleva ahora en las filas españolistas es ser un amarrategui. A falta de argumentos, el mejor argumento es la fuerza. Porque si hay una violencia que atenaza en lo callado, en el silencio, esa es la violencia causada por el inmovilismo de un Estado, el español. El otro, el Estado, el francés, tiene aún mejor táctica, el clásico silencio enarbolado por quien considera que aquí no pasa nada y que, por tanto, nada hay que hacer. A Mariano Rajoy, al igual que a Manuel Fraga, que en paz no descanse, no le faltan palmeros que lo alaben, del Ebro para abajo, claro está. ¿Alguien pensaba acaso que el cambio de gobierno en la Corte de Madrid atajaría el camino a la resolución de nuestro centenario conflicto? Las cosas son como son y no parece que vayan a cambiar en poco tiempo. Tampoco parece que la inoperancia de los ministros del ramo de interior en la piel del toro haya pasado a la historia. La España que Antonio Machado tachó de charanga y pandereta sigue incólume. De hecho, el responsable de interior no termina de creerse que la persiana esté bajada del todo. Y sin embargo defiende que se reduzca el número de escoltas. Siempre es igual. Para desgracia de la ciudadanía, son los mandatarios los que cortan el bacalao y quienes reducen al contribuyente a convidado de piedra en el pastel de la política. ¿Cuándo llegará la hora de los estadistas? ¿Tendremos que esperar aún mucho? ¿Lo veremos o no? Es que rica. Estás escuchando Órdago Navarra. En Alavedi Irratia. Eskerrik asko, Pocho, astearen kronika horrengatik, muchísimas gracias y un placer tenerte por aquí. Bueno, cerquita. Pues ya estamos aquí otra vez, al frente de la lucha. Y además, retomando, digamos, el testigo de lo que va a ser Órdago Navarra ya a partir de la próxima semana, será un placer volver a verte por acá. Sí, bueno, estaremos ya a partir del próximo miércoles aquí, junto a ti, haciendo este programa y, bueno, pues intentar dar más dinamismo y voces y, bueno, pues que conseguir pues que captar el interés del público, que es de lo que se trata, ¿no? Que es lo que queremos y, desde luego, Pocho es una joya para ello. Sin más dilación, cambiamos de tercio, como dicen los taurinos, para ir al teléfono donde ya nos espera nuestro siguiente invitado, que día a día, o semana a semana, mejor dicho, es Iñaki Sagredo, historiador, arqueólogo favorito de esta casa, que es Alavedi Irratia. Arratsaldeon, Iñaki. Arratsaldeon, ¿qué tal? Estamos, como siempre, encantados. Por aquí también te saluda Pocho. Arratsaldeon, Iñaki, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Pocho? Sí, bien. Hacía tiempo, te he ido escuchando por internet, ¿sí? Y todo eso, y veo que muchísimas gracias por seguir colaborando con este órdago. Uh-huh. Y nada, pues aplaudirte, por supuesto, todos los trabajos y todo lo que has ido transmitiendo durante esos programas. Y bueno, pues nada, encantado de seguir a tu lado, ¿vale? Muy bien, Pocho, muy bien, gracias. Muy bien, Iñaki, hoy hablamos de un castillo, el castillo de Tudela, del que esperamos que, como siempre, nuestro compañero Iñaki nos diga muchas cosas e interesantes. ¿Es así, Iñaki? Sí, bueno, en esta ocasión nos vamos a la ribera de la actual Navarra, la Reducida, y bueno, sin duda una referencia histórica es el castillo de Tudela, que estaba en el Cerro de Santa Bárbara, en la ciudad de Tudela, pero que no queda apenas nada, ¿no? Es una historia muy dilatada en el tiempo, construido por los musulmanes allá por el siglo IX, y tiene una historia muy muy centrada en lo que eran los reyes de Navarra, ¿no? De hecho, fue la residencia preferida de Sancho VII el Fuerte, y estuvo ahí durante gran parte de su vida residiendo, ¿no? Pero quizás, bueno, como parte histórica, como parte fundamental, que aparte de ese origen posiblemente musulmán o quizás anterior, eso nos lo dirá la arqueología, lo cierto es que este castillo pues tuvo que sufrir el hecho de la conquista armada del año 1512, porque bien, dentro de sus murallas se defendieron los tudelanos contra las tropas invasoras de Fernando el Católico, y por ese motivo, y quizás por su importancia como castillo, ya que era el más grande, el más importante del reino, fue mandado a destruir en la fase entre el 1516 y 1521 por Carlos I, el rey de España en esos momentos, ¿no? Entonces, bueno, como detalles históricos, pues tenemos esos, ¿no? Los quizás los más importantes, su origen, su final, y también, pues, elementos, detalles, ¿no?, de esa dilatada historia que va acompañando al reino de Navarra. Pero lo cierto es que nos tenemos que quedar en su recuerdo, ¿no?, y es lo triste. Muchos me han dicho que incluso este castillo podía asemejarse en esplendor y en importancia al castillo de Loarre en Huesca, ¿no? O sea, una verdadera joya de la construcción. Y de hecho, pues tengo aquí una hoja, pues, que salen detalles de elementos ornamentales que tenía el castillo, donde vivían los reyes, donde vivía la reina, incluso habitaciones que tenía para la guardia personal, ¿no? Del castillo, por ejemplo, dice que incluso tenía cañones, que tenía ladrillos pintados de muchas maneras, una cubierta de madera blanca con adornos de los escudos de armas de Francia y de Navarra, amplias galerías, miradores hacia la villa, un sinfín de detalles de ornamentales, ¿no?, de alabastro, de vidrio, de piezas, chimeneas, y todo fue mandado demoler, ¿no? Entonces, resulta bastante triste, ¿no?, a fecha de hoy, siglo XXI, que está, pues, intentándose recoger dinero para hacer intervenciones arqueológicas allá, pues resulta triste que estemos hablando de una fortificación tan importante en la historia de Navarra y que realmente pues no tengamos más que datos documentales, ¿no? De hecho, fue destruido de tal manera que incluso en los siglo XX, en el año 1942, se construyó un monumento, lo poco que quedaba del castillo, que era el zócalo del torreón principal, se construyó un monumento religioso, un corazón de Jesús, y bueno, pues eso es lo que preside actualmente lo que es el castillo, ¿no? Entonces, bueno, siempre nuestra idea de concienciar, pues, esa historia, esos viejos elementos del reino que, bueno, crearon, pues, esa impronta entre todos, ¿no?, de lo que fue en su día su esplendor, pues queremos recordar, ¿no?, ese castillo de Tudela que fue tan protagonista hace 500 años, porque hace 500 años los tudelanos resistieron a las tropas numerosas de Fernando el Católico, cerraron sus puertas, se prestaron en sus defensas, en su castillo, en sus murallas, y esperando la orden de la reina, pues, para procurar encontrar tropas de refuerzo con que resistir, ¿no? Y fue la propia reina que les dio autorización para rendirse con el fin de que los tudelanos no sufrieran daño, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco ese detalle de esa historia que os quería comentar, y si tenéis alguna pregunta, pues seguiremos hablando del castillo de Tudela, claro. Desde luego, a mí me ha sorprendido muchísimo, Iñaki, oír hablar en profundidad, de este castillo, porque quizá en la imaginería de la historia que algunos tenemos en la mente sobre nuestro estado navarro, siempre nos solemos acordar quizá de el castillo, de la ciudad fortificada de Iruña, de ese encuentro que tuvo allá, o esa actuación que tuvo el propio Ignacio de Loyola, donde fue herido, ¿verdad?, antes de su conversión, y quizá... desde el punto de vista ya meramente arquitectónico, desde luego queda muy claro que la magnificencia y el esplendor de este castillo de Tudela superaba, yo creo entender, pues prácticamente a todos los castillos del reino, o eso entendido al menos. Eso es, superaba a todos. Podíamos hablar como comparativa, el castillo de Nájera podía ser grande también por las fotografías aéreas que hemos ido deduciendo su tamaño, pero de Tudela era impresionante. De hecho, su sistema defensivo no solo era el castillo en sí, que tenía, fíjate, para que te hagas una idea de su tamaño, el pequeño burgo de los judíos, una pequeña población de judíos adosada al castillo, tenía su propia muralla adosada, ¿no? Tenía muchas puertas, tenía muchas torres. La documentación nos dice de casas para guardar los ingenios o la artillería, casas para los hombres. Ocupaba un amplio espacio, ¿no? Y también no solo el castillo, tenía el puente fortificado sobre el río de Tudela, tenía sus torres defensivas que eran vigiladas desde el castillo y que incluso tenía pequeñas piezas de artillería como bombardas, cañones medievales, ¿no? Que de hecho uno de ellos, o el cañón de lo que sería el puente de Tudela, está en el Museo de Madrid, ¿no? Entonces, son datos, detalles que tenemos de aquellos tiempos y como anécdota, quizás heredado de los árabes, el sistema defensivo era un, bueno, se completaba con una serie de torres atalaya, como la Torre de Monreal, que está justo, prácticamente ahora ya está engullida por lo que es la ciudad de Tudela, pero que en tiempo estaba en los arrabales, o sea, en el extrarradio de la ciudad, y que servía para comunicación visual con su entorno, con otras torres, ¿no? O sea, era algo como una defensa heredada de los musulmanes, que aprovechaban las vegas del río Ebro para comunicarse, ¿no? Entonces eso quedaba de aquellos tiempos. Y claro, nos tenemos que acordar inevitablemente cuando hablamos de Tudela, de los Banukasi, de los de Neco Ariza, de Iñigo Arista, de aquellos tiempos en que los vascones y los casi de Tudela pues estaban unidos y mantenían pues una cierta, bueno, protección de la zona hasta que con Sancho Garcés pues cambió un poco la forma de actuar, ¿no? Pero en fin, es esa historia dilatada del Reino de Navarra y que por desgracia pues mucha gente desconoce, ¿no? Contribuye en gran medida a ese desconocimiento el hecho de que, al menos por lo que hemos podido entender, Iñaki, no haya demasiada voluntad por parte de las autoridades, de nuestros mandatarios, de, bueno, pues acometer esas catas arqueológicas, esas investigaciones, que además, bueno, pues podrían una vez más poner al servicio de nuestra historia esos tesoros arqueológicos que tenemos. Pues sí, sí, la verdad es que yo entiendo que también a nivel económico pues están pasando tiempos difíciles porque hoy por hoy, pues por desgracia, la cultura es lo que más sufre, ¿no?, por la crisis económica. También es cierto que la arqueología puede esperar, pero lo triste es que muchos monumentos que ya están arriba, que ya están pues manteniendo el equilibrio como se puede, pues no reciben ayudas, ¿no? Entonces, quizás Tudela no sea el caso, sí que tiene un deber, lo que sería los navarros con el castillo de Tudela, para recordarlo como fue, en el sentido de que participó activamente en la defensa del reino desde su principio hasta el final, pero también otros puntos en Navarra en que el patrimonio está tambaleándose, ¿no? Y todo pues por mucha desidia también de las autoridades que no se han molestado en ningún momento en mantenerlo, ¿no? O sea, ha tenido más prioridad construir edificaciones o edificios nuevos de pues para dar de comer prácticamente a costes amigos del partido político que no para preservar, ¿no?, lo verdaderamente medieval, lo que corresponde a lo que sería nuestro pasado más cercano como estado independiente, ¿no? Y es un poco lo que se echa en falta, ¿no? Me acuerdo en Iruña, en la torre que estaba en la Avenida San Saturnino, peleamos muchísimo porque era el único vestigio medieval prácticamente de sus murallas. Y teníais que haber visto hace 3 años cómo estaba. Pues estaba, había una chimenea metálica adosada a la torre de una, no sé si era un restaurante, una pizzería, estaba todo lleno de basura, y ese era el estado de la única torre medieval de Pamplona, ¿no? Entonces dices, pero que, ¿cómo es posible, no? Y sin embargo, tantos millones y tantos millones para otras construcciones contemporáneas. Entonces, esa es un poco la vergüenza que nos queda, ¿no? Y el hecho de que ves en muchas ocasiones como intentas animar a las instituciones para que vamos a trabajar en este sentido y hacen caso omiso, ¿no? No hacen ni contestar, ni se preocupan, ni nada, ¿no? Es un poco la tristeza que nos toca vivir. Yo quería hacerte, Iñaki, una pregunta, bueno, más ver un poco la opinión que tienes de este, digamos, este comunicado que ha lanzado UPN a todas sus bases para contrarrestar la celebración de, bueno, la conmemoración del 1512, en el cual comentaban como que, bueno, que la conquista no fue tan cruel ni tan violenta, ¿no? Como que, bueno, pues un poco las tesis siempre de suavizar e intentar mantener el tema de la voluntaria entrega o el pacto, ¿no? ¿Cómo ves esta noticia que ha surgido? Pues eso, que UPN ha debido buzonear a todos sus votantes, pues para eso, para llenar de argumentos para contrarrestar la, pues por ejemplo, las campañas que está haciendo Nafarro Abisiri o que están haciendo otras. ¿Cómo ves la noticia? Pues no me sorprende, o me sorprende, porque realmente yo pensaba que la táctica que van a utilizar, que no es falta de inteligencia por lo que han hecho hasta ahora, es el silencio, ¿no? Es decir, bueno, ojos que no ven, corazón que no siente, o como quieras llamarlo. Realmente mantener el silencio implicaría como que no se dan por aludidos y entonces, cuando vi este comunicado de que estaban lanzando a sus bases esta historia, ¿no?, de un poco de que no se produjo, bueno, se produjo una conquista, pero realmente no fue tan terrible, ¿no? Entonces, eso sinceramente me ha sorprendido, porque considero una jugada un tanto torpe, ¿no? Si realmente tú quieres pasar de largo de un tema, a lo mejor es omitirlo y no hacer caso. Lo cierto es que el momento, en el simple hecho de decir que ya no tiene importancia y que es una cosa que realmente fue una conquista muy, vamos a llamarle light, pues realmente estás dándonos la razón a los que creemos que efectivamente hay una injusticia histórica, ¿no? De tu manera o a tu manera lo estás haciendo. Entonces, por eso considero que es por ellos, su forma de proceder me ha sorprendido, ¿no? Lo que sí es cierto es que fue una conquista armada, lo que sí es cierto es que todo el mundo sabe que entró un ejército armado, que se sustituyeron todas las formas de pensar a nivel de Estado que existían hasta el momento, que sí que se mantuvieron las cortes, pero fue prácticamente un teatro de títeres, y realmente pues al final el reino como parte de algo independiente que nació desde como primer reino, vamos a hablar, de la península, pues al final desapareció. Entonces eso es un hecho, y es un hecho delictivo. O sea, realmente una conquista armada es algo que es así, ¿no? Entonces sorprende un poco ese comunicado intentando diluir, ¿no? Entonces, ¿con vistas a qué, no? Realmente tendrían que ser los primeros en decir efectivamente, pues sin tapujos, pues hubo una conquista armada, y llevarlo de frente con su forma de pensar la mejor manera posible. Pero realmente intentar quitar hierro a este asunto me parece pues una jugada bastante torpe. Ya estamos aquí nosotros en Órdago Navarra, en Alavedia y Ratia, para tratar de poner el resto, también tratar de contrapesar ese auténtico conflicto, vamos a decir en este caso, mediático, que hay entre los que defendemos lo nuestro y los que se dedican sencillamente a la pura manipulación, como bien explicaba nuestro querido amigo Iñaki Sagredo. Pues de verdad que ha sido un placer hablar contigo, escucharte, mejor dicho, Iñaki, que nos cuentes tantas cosas interesantes sobre un castillo de Tudela que yo, desde luego, desconocía, y yo creo que ha sido todo un auténtico descubrimiento. Ojalá que en el futuro, ya superada la recesión, se puedan hacer algunas labores arqueológicas en ese sentido y toda la ciudadanía, toda la opinión pública, bueno, pues pueda seguir ampliando su cultura sobre lo que fue nuestro estado. Iñaki, ha sido un placer, de verdad. Muy bien, pues para cuando queráis. Un fortísimo abrazo y a seguir bien. Hasta pronto, eskerrik asko. Venga, hasta pronto a vos. Desde Gasteiz, para la Gran Navarra, Órdago Navarra. Eta iaia 5 minutu geratzen dira 7:30ak betetzeko, eta bada garaia musikari ekiteko. Pocho, tenemos un tema, yo creo que bastante conocido por nuestra audiencia, pero es que no nos cansamos de ponerlo. No es que lo pongamos siempre, tampoco vamos aquí a terminar molestando, pero al fin nos quedamos con ese fantástico tema de los barbudos, ¿no? Lo presentas tú si quieres. De Sardunac, sí, adelante con ¿Y ellos. ¿El título de la canción? ¿Cuál era? Más vos, Bosteunurte. Bosteunurte, vale. Órdago. Bosteunurte, el grupo de los barbudos, que por cierto estamos deseando, yo creo, volver a verles en directo, a ver si pronto de aquí algún tiempito se pasan por Gasteiz, o bueno, por cualquier localidad, si es que sí es cuestión de tener de transporte y desplazarnos a donde haga falta y poder disfrutar de su estupenda música. Buen humor, buena música, buenas barbas, diría el otro. Y estamos tratando de poner ese tema, vamos a ver si en el apartado técnico puede empezar a sonar. Y bueno, ya anticipar lo que va a ser también la continuación del programa, más allá de esta pausa musical, como siempre, nuestro Navarro de la semana, que bueno, vamos a dejarlo ahí en el aire. Así, bueno, pues tiene un poquillo de intrínculis y que la audiencia pues pueda continuar más allá de la música con nosotros. Parece ser que por fin tenemos el tema. Vamos pues con ese Bosteunurte de Bizardunak. Vamos con él. Entzuten ari zara Hor dago Navarra, Alabedi irratia. Arratsaldeko 7:30 dira, sigan escuchando Hor dago Navarra en Alabedi irratia, desde Gasteiz para toda Navarra. Pedimos disculpas, esan genuen jarritako abestia 500 urte zela eta ez zen. Hori ba abestiaren titulua baizik eta Nafarroa gure aberria. De la mano de Bizardunak es el tema pues que hemos escuchado hace unos instantes y antes de ir con nuestro Navarro de la semana vamos a aprovechar para poder estar al tanto de cuáles son las citas siempre interesantes que nos depara la actualidad en nuestro país, y lo vamos a hacer a través de nuestro querido compañero Pocho, que tiene ya en sus manos esas reseñas, esas reuniones, esos eventos de los cuales espero puedan disfrutar. Adelante, Pocho. Bueno, pues comenzamos con el 26 de enero, jueves, con una presentación en Bilbao del libro Los territorios vascos y el Estado Navarro, un acto organizado por Navarralde y que tendrá lugar en el GOAS Museum de Bilbao, en Plaza Moraza, en la parte de arriba de la Plaza del Funicular de Archanda. El evento comenzará a las 7 de la tarde y está previsto que asistan al mismo Amaia Basterrechea, Xavier Orue, Echevarría y Ángel Recalde. Ese mismo 26, veo que hay bastantes cosas, jueves, la conferencia de la Euskal Etxea de Barcelona. Uh-huh. 500 años de conquista, la memoria que no pudieron destruir, es el título de la conferencia que una vez más el incansable Pache Basolo brindará en este caso en la capital de Cataluña reducida. Será a las 19:30 horas en la Euskal Etxea barcelonesa y bajo el auspicio del colectivo Nafarroa Bizirik. Uh-huh. Ese mismo día también conferencia en el Kulturgune de Berriozar. Ese mismo día, aunque en Berriozar tendrá lugar un encuentro con la misma motivación, uh-huh, en este caso en la Navarra reducida. Otro de los miembros de Nafarroa Bizirik, Sergio Uribarre, disertará de nuevo sobre este apasionante tema. Lo hará a las 19 horas, como decimos, en el Kulturgune de Berriozar. Y luego, para terminar, el 2 de febrero, jueves, conferencia en la Euskal Kurtzebarri de Aretxabaleta. Aretxabaleta de Gipuzkoa, supongo. Estará Pache Basolo, vuelve a la carga ese día 2 de febrero para brindar ya su ya conocida charla en Aretxabaleta, concretamente en la Euskal Kurtzebarri. Ya lo saben, 500 años de conquista, la memoria que no pudieron destruir. El acto tendrá lugar a las 6 de la tarde. Uh-huh. Eskerrik asko, Pocho, hor dago, edo hor daude. Hori torkizunean etorriko diren hainbat ekitaldi eta ziur gaude disfrutatuko dugula. Seguimos aquí en Alabedi Irratia y a falta de poder ya encontrarnos con nuestro Navarro de la semana, que yo creo que en estos momentos efectivamente lo tenemos ya al otro lado del teléfono y está muy relacionado, por cierto, con cierto acontecimiento que sucedió ayer en la capital de la Navarra reducida, en Iruña. Hasta allí, en cierto modo, nos vamos a desplazar hablando con nuestro Navarro de la semana en después. En Hor dago Navarra, el Navarro de la semana. Decía yo, después de esta pequeña pausa que presenta nuestra sección, ya lo saludamos, Pachi Abasalo, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Ongi etorri berriro, gure irratsaiora, bienvenido de nuevo. No es la primera vez que tenemos el honor de disfrutar de la presencia de Pachi, representante, como bien saben, de Nafarroa Bizirik 1512-2012. Un colectivo que ayer volvió a ser noticia, es precisamente el propio Pachi el que nos puede hablar sobre ese interesante evento que tuvo lugar en el Cogollo de la vieja Iruña, una actividad que pretende, según tenemos entendido, Pachi, tratar poco a poco de ir ya socializando este movimiento iniciado por vuestro colectivo, por Nafarroa Bizirik, y que quisiéramos que tú, de tu propia boca, pues pudieras explicarnos en qué consistió este evento que se celebró ayer en Iruña. Sí, en primer lugar decir que a gusto, pasar tardes con todos vosotros. Uh-huh, todo un placer. Vale. El objetivo era, ya hemos estado durante estos 3 años, ¿no? Desde el 2008 que nacimos con el objetivo claro del 2012 y los 500 años de la conquista, ¿no? De lo que quedaba del Reino de Navarra, ¿no? Y el tema era, pues, que nos hemos planteado unos retos, muy grandes, que los vamos acometiendo y haciendo posible en la medida que podemos, pero vemos que nos hemos quedado pequeños con la estructura y con el nivel organizativo que tenemos. Entonces, está habiendo una demanda muy grande de todos los rincones de Nafarrería, ¿no? De los actuales siete riales de Euskal Herria, y hay días que estamos agotados o con la impotencia de no poder atender a toda esa demanda, y ya se va acercando los grandes eventos del quinto centenario, y vemos que hace falta algo, falta un plus para que todo ello podamos llevarlo a cabo como en un principio lo habíamos planteado, con esa manifestación de masas y con decenas de miles de personas y con dinámicas que vayan en creciendo y que confluyan todas en el 16 de junio, y bueno, y toda la planificación que tenemos de cara a todo el año 2012, incluido el próximo otoño, que ya tenemos iniciativas potentes también en principio para hacer, pues, en sitios como Tutera, que han sido muy significativos en todo este proceso. Entonces, la gente nos estaba pidiendo marcos de trabajo, muchos colectivos y muchas personas a nivel individual que normalmente tampoco han trabajado el tema, y viendo que hay otros colectivos que han trabajado y que habéis estado trabajando muchos años atrás y que luego seguiréis trabajando con el tema, entonces un poco darles un marco de trabajo a toda la gente que se ha estado implicando durante estos años y sobre todo a la gente que se está implicando ahora, dándole un marco de trabajo local en su pueblo, en su comarca, en su escualde, de cara a poder llevar a efecto todo lo que estamos planificado y crear dinámicas en todos los barrios y en todos los pueblos de toda Euskal Herria, ¿no? Y para eso les hemos ofrecido, ya llevamos en mente trabajando hace tiempo la propuesta, y bueno, pues un marco donde en cada barrio y en cada pueblo puedan confluir sus pequeñas planificaciones con las planificaciones generales que están confluyendo en torno a 1512-2012 en Nafarroa Bizirik, y eso le hemos llamado de alguna manera, pues, los comités populares del quinto centenario, donde esperamos llegar a todos los rincones de allá donde haya un navarro con ganas de trabajar el tema. Desde luego, como leemos en las Sagradas Escrituras, la mies es mucha y los obreros pocos. En este caso, desde luego, llama tanto la atención como semana tras semana. Además, lo reflejamos aquí en Ordago Navarra. Ahí estáis Patxi Abásolo y Sergio Iribarren recorriendo la geografía Navarra, brindando conferencias, y verdaderamente sí da esa impresión de que el trabajo es ingente. En cualquier caso, yo quisiera saber, Patxi, si más allá de la celebración de este quinto centenario, está previsto también que esos comités populares, que esa gran red que va a permitiros expandiros como movimiento, va a seguir más allá, vamos a decir, del 31 de diciembre de este año. No, en principio no, eso también en los encuentros de ayer también salió la pregunta, y además está muy bien hecha porque, bueno, hay mucha gente que también viene trabajando desde hace muchos años, y como dije yo en la asamblea de ayer, que me tocó estar en la mesa, aquí no es un movimiento que ha venido a sustituir a nadie, y entonces nacimos con la voluntad clara de recordar la pérdida de la soberanía como se lo merece, como no lo iban a hacer otras instituciones y otros sectores sociales y políticos, como así ha sido. Entonces, todo nuestro esfuerzo de estos tres años ha sido para marcar ahí un punto de inflexión dentro de la memoria colectiva, de la memoria histórica de este pueblo, y con ello, si además sirve para reflexionar sobre esos acontecimientos de hace 500 años, cómo están influyendo día de hoy, y sirve para hacer un poco, siempre menciono, hacer frente a esa aculturación que llevamos impuesta 500 y 800 años ya, pues estupendo. Lo que está claro es que lo que no queremos, o lo que no quiere la gente que está concluyendo en torno a nosotros, que como ya he dicho antes, que no somos una organización al uso, somos gente que nos hemos juntado con esa idea clara, y lo que tiene claro es que el revulsivo que suponga este año va a servir para seguir trabajando adelante, pero no nosotros, otra gente o otros colectivos, los colectivos que ya llevan trabajando, gente que se pueda animar nueva, o de ahí a estructurar eso, como siempre, y ayer también dije, el harakiri lo decidiremos en su momento si se hace o no, pero lo que sí que está claro es que la dinámica y este revulsivo del 2007 tiene que seguir para adelante. Eso está clarísimo. Además, al fin y al cabo, lo que estamos recordando es el inicio de una invasión militar y que va a tener 20, 24 años de proceso largo, y ahí vamos a tener lo que Nafarroa Bizkaia también va a hacer, va a ser recordar el primer intento de liberación en el otoño del 1512, lo haremos este año, pero luego quedó abierta todo un campo de trabajo que, bueno, ya se verá, el propio pueblo decida de qué instrumento se dota o si no es necesario hacerlo, ¿eh? Porque luego tendremos también el 16, tendremos Amayor, tendremos Hondarribi, entonces hay un campo de trabajo. Ahora, quien lo tenga que realizar, eso ya... O sea, nosotros nacimos con la idea de crear dinámicas sociales, y entonces las propias dinámicas sociales dirán hasta dónde llega. Pero bueno, ni nos preocupa y ni hemos hablado nunca en torno a eso, ¿eh? No, no. Nosotros el reto que tenemos ahora es el 2012, aparecer ante todo el mundo como un pueblo que no está dormido y que no ha olvidado su historia y que se niega a aceptar ese destino negro que parece que nos quieren imponer para siempre y que no estamos dispuestos a esperar otros 500 años. Entonces eso es el revulsivo y la aportación que quiere hacer Nafarroa Bizkaia al pueblo navarro y a Euskal Herria, ¿no? Que sea un punto de inflexión para sacudir conciencias y a partir de ahí, pues lo que venga, ¿no? Una labor encomiable, Patxi. Seguimos hablando con Patxi Abasolo de Nafarroa Bizkaia, y nuestro compañero Pocho le quiere hacer alguna pregunta aquí. Sí, bueno, yo me estoy pensando un poco, bueno, evidentemente después de todo este trabajo que estáis haciendo extraordinario, luego acabará el 2012, llegará el 2013, y en principio, bueno, acabas de comentarlo perfectamente, que no hay objetivo y que el pueblo es el que va a ir un poco decidiendo, ¿no? Pero digamos que podría ser interesante y podría ser un punto de inflexión. ¿Tú crees que esta agitación de conciencias que está suponiendo este año de recuerdo de lo que nos pasó perdiendo nuestra soberanía, tú crees que, porque también, Patxi, supongo que estarás enterado de que aparte de los movimientos culturales que está habiendo, hay movimientos políticos por la recuperación del Estado de Navarra, hay también en grupos por diferentes zonas de la geografía del Estado que están, digamos, que tratan menos el tema histórico y van más al tema ideológico y político, ¿no? En cuanto a la recuperación de un Estado y con pensamientos soberanistas y estatalistas, ¿tú crees que, bueno, ese remover de conciencias puede ocasionar que este país, de una vez por todas, reconduzca su objetivo de independencia en una palabra que puede ser Navarra? Bueno, lo que está claro es que el debate está ahí, y nosotros y nosotras, más que aportar una fórmula, estamos ofreciendo el marco de debate. Yo, para mí, creo que eso ha sido, vamos, yo personalmente, aparte de, bueno, todo lo que me está aportando estos 3 años de experiencia, precisamente es haber encontrado ese marco donde se puede hablar de todo esto, donde se están recuperando palabras, donde confluyen proyectos diferentes, donde se cuestionan historias. Y bueno, en todas las conferencias siempre digo que el elemento más importante es la tercera parte de nuestras presentaciones, que es el debate entre la gente, como el otro día tuvimos en Echavarri, ¿no? Un pueblecito de Guipúzcoa, al lado de Vizcaya, al lado de Marquina, donde se habló de todo esto, ¿no? Y donde aparecieron 35 personas y ya dispuestos a utilizar también la bandera navarra desde el ayuntamiento, y entonces ahí, pues, construcción, reconstrucción, recuperación, soberanía, autodeterminación, independencia, hay un montón de temas ahí que lo que yo estoy convencido es que la aportación la estamos haciendo, de cosas que antes igual no se hablaran, ahora se pueden hablar, o de hecho ahora se hablan, y encima en un marco que ha ofrecido Nafarroa Bizkaia, donde como comenté ayer en los encuentros, se han convertido en unos encuentros o donde la gente no viene solo a auto oírse, ¿no? Donde se han confluido ideas y personas diferentes, y yo creo que la gente sale con otro chip, por lo menos cuestionándose historias, y luego el replantearse que planteáis vosotros es un poco también como el tema de la culturación y la conciencia del pueblo, y que eso es un trabajo a largo plazo, ¿eh? Eso para que cuaje, para que luego lo sembrado ahí crezca y de ahí salga algún fruto. En algunas conferencias nuestras ya como suelen decir algunos que se han reconvertido en Navarra, se han descubierto su navarridad y tienen 55, 60 años de Vizcaya y Guipúzcoa, ¿no? Entonces es un tiempo, un proceso muy largo. Yo creo que poner los elementos sobre la mesa y, bueno, luego ya, claro, nosotros no vamos a meter en esas aguas más complicadas, ¿no? Pero, bueno, quién sabe, bueno, ahí está el debate y yo creo que va a ser y está siendo enriquecedor para todos y que de ahí aprenderemos todos y todas, seguro. Que el día de mañana sea una confluencia a otros niveles, pues bienvenido sea, ¿no? Ya nosotros lo que queremos es que el 16 de junio precisamente aparezcamos ahí la voz sea como pueblo, ¿no? Eso está claro. Ahora, ¿cómo se traduce eso en opciones políticas y demás? A ver quién es el valiente que se atreve a decirlo y encima públicamente, porque en Nafarroa Bizirik, si algo hemos mimado ha sido que sea precisamente las topaquetas, ¿no? Que sea un punto de encuentro para todos y todas donde todo tenga cabida, por decirlo, ¿no? Ahí sí que no hemos hecho nosotros una opción a ese nivel, eso está claro. Nosotros evidentemente desde este programa sí hemos hecho esa opción y lo llevamos haciendo desde que llevamos, y bueno, ya sabes que nosotros políticamente reclamamos la recuperación de nuestro Estado. Estamos esperando el día que podamos firmar y negociar con los estados español y francés que se marchen y que abandonen todos nuestros territorios, desde Atapuerca hasta, ¿no? Bueno, ya sabes nuestro discurso. Bueno, te le cedo la palabra. No, desde luego, y nosotros precisamente... No tenemos... Exactamente, bueno. Ya llegará el día. A ver, esperemos que no tengamos que estar otros 500 años, porque si no... No. Significa que hay algo que estamos haciendo mal. No puede ser. De eso se trata, y precisamente aprovechando la mención de Pocho, mi siguiente pregunta iba en esa línea, efectivamente. Quizá, al menos las personas que hemos tenido la suerte de seguir esa interesantísima trayectoria de Nafarroa Bizirik a través de estos últimos años... Nos da la impresión de que quizá el lado, me vais a perdonar y que me perdone toda la audiencia, francés, está quizá un poco abandonado. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué perspectivas de futuro se plantea en Nafarroa Bizirik, en ese salto a lo que son los comités populares del quinto centenario, para tratar también, siquiera pienso yo, en lo que se llama la Baja Navarra, ¿verdad? Ese pequeño territorio que tenemos al norte de los Pirineos. ¿Hay alguna idea? ¿Hay algún proyecto? Sí, el proyecto está desde que nació Nafarroa Bizirik y el proyecto, por lo menos en lo que a mí me respecta, es desde que entré un poco a dinamizar Nafarroa Bizirik, porque lo primero que hicimos, Sergio, liberado de la iniciativa, yo, fue coger la furgoneta y nos fuimos a recorrer para Euskal Herria. Ahí invertimos el día entero, estuvimos con un montón de gente, estuvimos en Bayona, en Urruña, en Hendaya, y de ahí salieron frutos el acuerdo con Infosaspi, que nos está tratando como si fuéramos los hijos mimados, con el acuerdo que firmamos a nivel comunicativo. Hicimos la presentación del libro en euskera francés en Bayona también. Ahora ya estamos preparando algunas que otras conferencias también. Sergio estuvo también ahora no me acuerdo muy bien, en Basenaforra, en qué pueblo estuvo. Y ahora, vamos, la idea es ponernos en contacto, lo primero con gente, por ejemplo, de Basaisea, y luego ya con... Ya nos estamos moviendo con... agentes de ahí. Ayer también una persona planteó el tema en los encuentros, que el papel que tuvo Basenafarroa y cómo sufrió el tema militarmente también, y está claro que hay que tocarlo, pero no solo Basenafarroa, por eso ha sido el objetivo de los comités populares, porque hay sitios que tenemos al lado de casa también, al lado de casa me refiero de la capital, del viejo reino, donde tampoco hemos llegado y por falta de gente, porque siempre nuestro planteamiento de trabajar ha sido hacerlo desde dentro de la gente, desde casa, ¿no? Porque nosotros en Nafarroa Bizirik el planteamiento que tiene es que seamos todos en Nafarroa Bizirik, entonces no ir de paracaidistas, y eso lo hemos trabajado muy bien, pero bueno, los frutos van a venir ahora. Y ahí tenemos también la apuesta de Nafarroa Eguna de este año, entonces ya con eso también nos vamos a poner las pilas. Y al otro lado de la geografía, más para abajo, en Tutera también, que no hemos hecho nada hasta ahora y ha sido un punto emblemático, ¿no? Entonces, por eso ha sido la necesidad de poner en marcha este mecanismo, pues, para intentar llegar a todos los y implicar a todos, a todos los rincones de la vieja Nafarroa, ¿no? De hecho, hace unos minutos... Y ya dijimos ayer, hablando con algunos amigos también, estáis vosotros por medio también, a ver si podemos contactar con los... estos amigos navarros que están en zonas actuales de La Rioja y tal, pues a llegar a todos los rincones, que sea esto un revulsivo para todos los que nos consideramos navarros en toda la geografía, sí, sí, eso sin ninguna duda. Es algo que nos llena de alegría, estoy viendo también el rostro de asentimiento de nuestro compañero Pocho, el hecho de que estéis pensando en esos otros territorios que van incluso más allá de lo que hemos acordado en llamar Euskal Herria. Desde luego, creo que queda ya meridianamente claro que esos comités populares también vamos a verlos al otro lado de los Pirineos. Sí, al otro lado de los Pirineos y al otro lado de los mares, ¿eh? mañana tenemos en Barcelona también una presentación y efectivamente nos han llamado de Belfast también y de Madrid nos llamaron y en América también andan con muchas ganas de trabajar el tema. Entonces, pues bueno, allá donde sirva para cuestionar toda la historia que nos han vendido durante 500 años y poner sobre la mesa que el proyecto nacional español, la base que ha tenido ha sido a lo largo de la historia la imposición y por encima de las voluntades de la gente que conquistó a lo largo de los tiempos. Ahí tenemos al Andaluz, ahí tenemos los comuneros de Castilla, los catalanes que vamos a ir mañana a hablar con ellos y un montón de amigos que entre todos se puede poner en duda otra vez esa maquinaria de 500 años de historiografía española y francesa, ¿no? Uh-huh. Eso es. Siempre, tenemos que tirar ahora. Siempre, desde luego, es importante, Pachi, buscar esas sinergias, como bien decías tú mismo. Y, desde luego, yo te preguntaría si hasta qué punto el hecho de poder brindar charlas y encuentros en lugares como Belfast, por ejemplo, en Barcelona, quizá también esas charlas, esas conferencias, esos eventos, esos encuentros en los cuales se defiende la idea de Navarra, podría incluso revitalizar lo que es el proceso de emancipación, de soberanía de este pueblo, quizá después de unos años, de unas décadas en los que el abertzalismo, vamos a decir, más simple, si me permites la expresión, pues quizá, no sé si ha perdido fuelle, serviría para revitalizar las ansias de soberanía de este pueblo, quizá cambiando ese enfoque, pasando quizá más de la Euskal Herria 7 y hablar más que de Euskal Herria, de Navarra. ¿Podría significar un avance? ¿Lo ves así? Bueno, por lo menos hay que hablar de todo, ¿eh? Por lo menos hay que hablar de todo. Ahí me metí en el blog, en la página web de la Euskal Herria de Barcelona, de Cataluña, y la gente mandaba preguntas y con curiosidades de la historia de Navarra. Al fin y al cabo, es la gran desconocida. Lo ha sido para nosotros, ¿no? Pues imagínate para la gente que no ha tenido la oportunidad de tener contacto directo con la gente de este pueblo. Bueno, ahí vamos avanzando poco a poco. Muy bien, es importante recalcar. Te preguntaba esto no por nada, Pachi, sino porque al fin y al cabo todavía uno tiene la desgracia de oír hablar a muchas personas de crear un Estado vasco cuando realmente el Estado ya existía. Es triste, pero es que muchos de nuestros correligionarios todavía viven sumidos en la ignorancia. Por eso lo preguntaba, sin más. Nosotros con ese tema, ya sabéis, además, que utilizamos todos los términos posibles en cuestión de simbología y de terminología y ahí la iniciativa no ha tomado una opción y bueno, eso ha sido, pues estoy insistiendo una vez y otra en esa, ¿no? Que ahí se acaba de poner las opciones sobre la mesa y hay gente muy plural y ya veis las adhesiones de todo el espectro, por ejemplo, a Berchale, que se ha sumado a la iniciativa, ¿no? Y eso para nosotros es una alegría muy grande, ¿eh? Eso, por supuesto, es llevar el tema a todos los foros. Y bueno, el otro pasico, ese nosotros no lo daremos, ¿eh? Ajá. Lo da el que lo tenga que dar. Ahí hay todo un abanico de interpretaciones y de opciones y bueno, eso ya es, digamos que sería la segunda pata del taburete este, ¿no? Ajá. Ya esas aplicaciones concretas y bueno, muy esas bien. Opciones por lo menos Nafarra Visiri como iniciativa no la va a tomar, pero bueno, ahí están. Es un tema de plena actualidad y hay que hablar de todo eso. Por supuesto, lo iremos viendo. Desde luego el camino es largo, Pachi, tú mismo te has encargado de recalcarlo y desde luego hace falta muchas manos, muchos brazos para colaborar en este gran proyecto, de bajar a los pueblos, a los valles y formar poco a poco esos comités populares del quinto centenario. Ha sido un placer tenerte con nosotros, Pachi Abasolo, de Nafarroa Bizirik, aquí en Ordago Navarra. Mucho ánimo con el trabajo, que no falle. Todo lo que haga falta, que os tengamos al lado a vosotros. Será un placer, de verdad. Tenemos mucho tiempo que hablar y reunirnos también entre nosotros. Será un fuerte abrazo y hasta pronto, Pachi. Venga, es que ricasco. Agur, agur, bai. Agur. Agur. entzuten ari zara Hor dago Navarra, Alabedi irratia. Sortzirak bost gutxitan, betetzen direnean, musika pixka bat, Ken Zazpi eta bere gaia, edo bere abestia barkatu, Izarren hautsa eta geroseago ja, ba, gure saioari agurra emango diogu, baina oraintxe bertan, Ken Zazpirekin geratuko gora. Sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten, zugaitzardaska. Batean bilakatu zen bizigai hau txartatikan ustegabean noiz baitina den guernai eta horrela ibiltzen gera sortuz ta sortuz gure aukera atxedenik hartu gabe lana eginez goaz aurrera kafe horretan denok batera gogor kiloturik haute gizkonen lana jakintza dugu ez dagutu zaldatzea naturarekin bak izan eta harremanetan sartzea eta indarrak ongi errotuz gure sustraiak lurrari lotuz bertatikan irautea ezaren gudaz baietza sortuz ukazioa legetzat hartuz beti aurrera joatea usortu ginen enborberetik. No suena nada mal esta versión de Ken Zazpi del mítico tema Izarren hautsa de Mikel Laboa y nos tenemos ya que marchar. Pocho, ha sido un placer. Pues nada, la semana que viene el miércoles estaremos aquí al pie del cañón y nada, aquí estamos de nuevo. Un fuerte abrazo, eskerrik asko, entzule guztioi eta badakizue, hemendik aste batera, hemen izango gara, arratsaldeko zazpiretan, Alabedi irratian, Hor dago Navarra irratsaioarekin. Ondo izan!